forestación del pueblo donde estoy. Te mando telegrama para que sepa mi destino. También la dirección, la calle donde esté. Así nos escribimos y no sea para el pueblo donde estoy. Te mando telegrama para que sepa mi destino. Ya se retira con mucho amor, ¿no? Se cayó. Le dije algo, le digo, ¡Machis! ¿Qué es eso? Y todo muchachito de leche. ¡Ay, bueno! Le digo, se cayó el señor. Sí, ¿verdad? Y sale corriendo mis tres cajas de chicle. Y dije, ¡no, tú! Y ya voy a echar agua a todos los chicles. ¡Ay! Cuando lo vi, ya lo vi a levantar el señor. Le dije, ¿qué le pasó? Y ya le trajo el banco. Y le digo, siéntese. Sentó. Me siento mal. Antes que le dé gracias a Dios que es tan hermoso nuestro Padre Divino, que alcanzó a llegar con un pinche carro blindado que vino a dejar a Polanco, desde Puebla hasta acá. Se la llevó, pero que tomaba. Este todo en sí, él trae dinero, tiene dinero el señor, no le haga leer. Pero me dijo, mire señora, meta su mano aquí. Dice que llegó y ya se empezó a sentir mal, dice que se bajó del micro, se fue a sentar allá y se empezó a sentir más mal. Y dijo, voy por una coca, porque si no, me va a pasar algo. Es que dijo. Y el gluten, cuando se fue para allá a darme el susto, vino para acá agarró. Y alcanzó a llegar acá y dice que cuando él se agarró y me iba a agarrar el cigarro, dice que empezó a sentir que el puesto se movía. Que el puesto se le iba, que lo agarraba y se le iba al puesto.